Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 7 de agosto. El 7 de agosto de 1937 nace en Loja el cantante de música clásica, actor Francisco Alberto Piedra Vélez, conocido como Pancho Piedra. Ha grabado discos Pancho Piedra, Música del Ecuador, Segundo Cueva Celi, Pasillos Famosos. En 1967, un 7 de agosto, fallece en Quito el poeta coronado en la fiesta de la poesía quiteña de 1933, Remigio Romero y Cordero. Su poema, Por tu amor, es pasillo de Francisco Paredes Herrera. Y en 1977 muere en Guayaquil el violinista Fermín Silva. Formó a sus hijos en la música, como Lucho Silva, su nieto Pedro Castro Silva, director de la banda de la Armada de Guayaquil. Es compositor de himnos y marchas. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.